otro lugar, otro sitio donde se está apretando a la gente, justamente la DAE. Vamos a hablar ahora con una trabajadora de ese organismo tan importante para las escuelas primarias y secundarias. Y secundarias. Con Agustina, una trabajadora de la DAE. Así que bienvenida, Agustina, a los estudios de La Mosquitera. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, ¿cómo estás, Agustina? Como un poquito de frío, ¿viste? Y sí, bueno. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Queríamos realmente escucharte, tener tu opinión al respecto de lo que está sucediendo en la DAE. Le vamos a ampliar un poquito a la audiencia, porque por ahí las siglas, los que trabajamos con las siglas ya las conocemos, pero la gente se marea un poco. La DAE, claro, es la Dirección de Apoyo Escolar, la Dirección de Acompañamiento Escolar, que antes era la ex DOAIT. La DOAIT, claro, de ahí me quedó lo de apoyo. La ex DOAIT, que para decirlo en términos más sencillos, es un grupo, un equipo de profesionales interdisciplinarios que acompaña las trayectorias de los pibes que están complejas en las escuelas de los distintos niveles, primario, secundario, y que necesitan sí o sí un apoyo externo al que hace la propia escuela, ¿verdad? Exacto. Bueno, eso es un poco la gran discusión. O sea, voy a ser muy sintética para que la comunidad también lo pueda comprender. Nosotros venimos de una larga historia de identidad de ser un equipo de salud, específicamente dentro de educación. Se fue dando a lo largo de los años distintos nombres, pero siempre tuvo la especificidad de ser un equipo de salud. Entonces, todas las luchas salariales y gremiales han tenido que ver con el reconocimiento del profesional de la salud como en su rol técnico. Lo que pasa es que en el 2016 ingresó una cantidad de profesionales por concurso con la contratación con horas cátedras. Entonces, tenemos una mezcla, como siempre en el Estado, de estás convocado por un rol técnico y sos rentado o tenés tu situación de revista con un régimen que no te corresponde, es decir, que te pagan como docente. Entonces, la lucha viene desde hace mucho tiempo, pero el reclamo puntual que nosotros venimos acompañando es que desde el año pasado ya tenemos una nueva gestión que ha venido con un modelo totalmente distinto al que veníamos trabajando, sobre todo porque, bueno, tiene que ver con la filosofía del control del personal, al cual creo que nadie se niega. Lo que pasa es que ese control ha implicado trasladar a los profesionales, romper los equipos e incluirlos de manera fija en una escuela, y un profesional de una disciplina, que puede ser psicología, fonobiología, psicopedagogía, trabajo social, licenciada en niños y adolescentes, en general, en una escuela durante 4 horas como mínimo. El tema es que ese profesional no está con un equipo, está solo frente a los emergentes de la situación que se plantean en las escuelas, y eso antes se hacía con una itinerancia que estaba más o menos organizada en función de los emergentes. El tema es que siempre fue escaso el recurso humano, porque siempre fueron equipos entre 5 y 7 profesionales para 15 o 23 escuelas, o sea que siempre se llegaba con muy pocos recursos a toda la matrícula de los niños. O sea que la DGE y los equipos directivos tienen de qué quejarse frente a la llegada de los profesionales, porque el recurso siempre fue escaso. El problema es que ahora, si antes era escaso, ahora es muchísimo más escaso y monodisciplinar. Es decir, que hay una disciplina ahí que aborda la situación, y para que la otra disciplina intervenga, tiene que buscar que la agenda del otro profesional que está en otra escuela se traslade a esa escuela, y así se empieza a burocratizar la intervención, rompiendo la mirada interdisciplinar de educación. Caótico. Y de salud mental. Entonces, administrativamente, las directoras regulan y controlan la asistencia, las profesionales están dentro de la escuela pensando en las estrategias de orientación. Pero antes, una característica que tenía la ex DOAIT es que acompañaba al sistema de salud en algunos abordajes de evaluación clínica. Se le dice evaluación clínica aquella que está en un marco de un centro de salud con posibilidades de un encuadre diferenciado al ámbito educativo para evaluar, claro, medir variables del desarrollo, que era muy específica, los equipos de educación primaria, o sea, los equipos de salud en educación primaria, porque los niños están en otros ritmos de desarrollo. Entonces siempre hubo equipos que podían hacer esas evaluaciones porque estaban fuera de las escuelas, la sede, entonces podían armar una agenda de turnos, evaluar, pensar presunciones diagnósticas, articular con el NOTI, con los centros de salud. Pero ahora, al estar fijos en una escuela, la intervención se limita exclusivamente al ámbito de prevención y promoción, que no es menor, que es una re tarea para trabajar en salud mental, pero siempre las escuelas han demandado un poco más, que es el rol asistencial. Siempre han resistido mucho la intervención en la institución, en la mirada por ahí que la DGE va teniendo acerca de la problemática educativa. Porque siempre hay que pensar que la problemática en educación es bien compleja, porque puede depender de aspectos subjetivos, de aspectos socioeconómicos y también de aspectos institucionales. Entonces, la gran resistencia ha sido siempre poder pensar qué tiene que ver la institución con lo que le pasa a los chicos, y siempre ha sido muy, muy fácil pensar que se necesita la evaluación clínica. Entonces siempre ha sido una demanda a la ex-DOAIT. El tema es que ahora, según el Consejo Federal de Educación, en una resolución que es del 2014, es la 239 del 2014, marca que los roles no pueden ser confundidos. El rol clínico no se puede ejercer dentro del ámbito escolar. Entonces estamos limitados para avanzar en algunas evaluaciones, y también estamos limitados en la mirada monodisciplinar para pensar la situación. Entonces, está buenísimo poder estar en las escuelas, que la itinerancia deje de ser como el caballito de batalla, donde uno va de escuela en escuela, porque eso también es verdad que no está bueno, pero ahora no podés abordar la situación solo desde una disciplina, porque es ilegal. O sea, la ley de salud mental misma te plantea que no es posible eso. Entonces nos encontramos en una burocracia y encima en una imposición y un disciplinamiento de este modelo, y a tal punto que los profesionales han ido renunciando, y te puedo asegurar que el 50% del personal que tenía la DAE, que eran 300 personas, y todo el equipo central que estaba al principio en la gestión, ya no está más, ha renunciado. Bien, entonces, mira, te digo así para resumirle un poco, para sí, pasarle sí, en limpio, digamos, a la gente, porque los que hemos transitado muchos años por las escuelas entendemos absolutamente de lo que estás hablando. Bueno, pero muchísimas gracias. Para, digamos, los oyentes y las oyentes, les pasamos un poquito en limpio. O sea, que había una buenísimo, institución, un equipo con muchas disciplinas de profesionales de la salud que se encargaban de acompañar esos casos que en las escuelas, en este caso sí estamos hablando del nivel primario, todos el esos primario casos... Y el inicial, uh-huh, los más pequeñitos. Los casos que todos en las familias, todos conocemos casos de... en la escuela el nene o la nena se para mucho, se no se queda quieto y empiezan a patologizar conductas que a lo mejor necesitan otro tipo de acompañamiento. Y bueno, ahí estaban los ojos avisores enlazados, entramados entre el ojo de la docente o del docente y la advertencia al equipo de salud. Y entonces entre todos, cada uno desde su rol para el cual estudió y se formó y está especializado, cada uno aportaba su granito de arena para ir acompañando esos casos de esos chicos que muchas veces no necesitaban ni siquiera una medicación, ni una internación, ni nada que se le parezca, sino otro tipo uh-huh, de acompañamiento, ¿no es cierto? Las escuelas desbordadas en estos tiempos, nosotros acá en la radio venimos hablando hace mucho de salud mental, y bueno, y se habla uh-huh, también, ¿no?, de cómo la salud mental atraviesa toda la sociedad, el problema de salud mental, no solamente... Uh-huh. Adentro de la escuela, sino afuera, pero la escuela como parte de la sociedad le pasa. Y es esto, ¿no? Es el chico que está inquieto, el chico que a lo mejor está atravesando una situación de que no tiene comida a la noche para irse a dormir, o que tiene su papá desempleado, y bueno, todo eso afecta para que los niños y las niñas tengan una determinada situación especial conductual en las escuelas. Ahora, ese equipo y ese trabajo así enlazado que había hasta hace algunos años, vos mencionaste el 2014, lo recalco. El 2014 empieza mucho antes. Claro. Tal cual, pero el 2014 fue un punto importante, inflexión. Claro, claro. Bueno, pero estamos hablando de los años en las leyes 26.000, toda esa cantidad de normas hermosas que avalaron un país donde en este caso la educación y la salud iban haciendo trabajo conjunto. Entonces, sí, digo, sí, de ahí para acá se ha ido desgranando todo, se ha ido desgranando. Y ahora lo que ocurre, que vos estás contando, es que ese equipo de un montón de profesionales que trabajaban juntos, por una cuestión administrativa de control, porque quieren que sí, pongan el dedito, miren la, con la pupila el ojito, o algún aparatito pronto, biométrico. Ya llegará claro, nuestro registro claro, a las escuelas. Bueno, quieren tenerlos no ahí. Problemas. Tienen que tenerlos en una cual, sola escuela, cuando en realidad su trabajo es... para varias escuelas, porque a ver, yo te claro, pregunto esto, Agustina. Sí. Cada sí, escuela primaria de la provincia, debido a esta decisión del gobierno de Mendoza, el gobierno escolar mendocino, que quiere tener más control sobre ustedes, ¿ha puesto un equipo interdisciplinario en cada escuela primaria? No, esa ha sido la promesa, porque esto obviamente, se empezó por una consulta a los equipos directivos, y los equipos directivos querían un servicio de orientación a la manera de educación secundaria. Claro. Pero los equipos de educación secundaria, que está, también empezaron un reclamo por el nivel de sobrecarga claro, laboral y el nivel de profesionalización que se le pide, no necesariamente tiene que ser con matrícula, ¿no? Uh-huh. O sea, pueden entrar algunos con concurso. Algunos roles está, sí, otros no. Algunos roles sí, otros no, claro. Uh-huh. Y de hecho tienen un sistema de concurso, de ingreso, nosotros claro, no. Nosotros tenemos una gran cantidad de personal que decidió la titularización de hora y con la mayor antigüedad todavía no se ha podido pasar a titularizar, y quienes están en reclamo para pasar a régimen 27 han tenido que elevar juicio en la Suprema Corte. O sea, estamos hablando claro, de 8 años de precarización. Claro. No estamos hablando... pero de última, nosotros los empleados estatales estamos bastante acostumbrados sí, a la espera de estas cuestiones, pero lo más grave de todo esto es que obviamente la comunidad está cansada porque antes no tenía respuesta, y entonces consideran que todos hemos sido unos vagos, que no hacemos nada, que no pensamos esto. O sea que también tenemos un compromiso con la comunidad para poder mostrar que jamás fue pensada la atención para que se fuera a abordar a la comunidad de las infancias. Claro. Porque tampoco un equipo de 5 o 6 personas puede abordar una matrícula de 6.000 chicos. No, imposible. Entonces terminás siendo... Yo sé porque conozco, por ejemplo, una persona que trabaja en la DAE que tiene 8 horas reloj por semana de trabajo, se le paga por eso, 8 horitas exacto, reloj por semana, y tiene que atender, creo que me dijo, no sé si 23 o 21 escuelas primarias. Claro. Hay profesionales que han organizado pasar 2 horitas por cada escuela, como para no dejar a ninguna escuela. Hay otros que están... La resolución, no, la implementación dice 4 horas mínimo. El tema es que está solo, fragmentado, claro, no, al desborde compulsivo de la demanda, dejar cosas afuera que antes podías hacer y resolver, como una evaluación psicodiagnóstica, una evaluación neurocognitiva. Antes vos lo hacías y lo podías hacer en una sede, hoy tenés que derivarlo básicamente a lo particular porque no hay psicopedagogas en el Estado. Tenés solamente la Isla 4 o el Servicio de Crecimiento y Desarrollo, que da dos franjas de espacios de turnos para todo el año, unos en julio y otros en enero, y claro, con eso llenan la agenda de todo el año. O sea, más allá de todo eso, la situación ya siempre viene estando precarizada en el sistema sí, de salud, claro, pero nosotros éramos un eslabón de atención primaria un poco coordinado con el sistema de salud en cada sector, en cada comunidad en la que íbamos armando redes, consiguiendo sedes. Claro, un trabajo muy importante también para... De salud y para las escuelas indispensable, ¿no? Los que hemos estado sí, muchos años en las escuelas lo sabemos y sabemos lo que demandábamos también de ustedes. Bueno, Agustina, mira, nos estamos quedando sin tiempo, pero verdad, suficiente. Te agradecemos mucho que des tu testimonio, porque es la precarización laboral y las condiciones horribles de trabajo para todos ustedes y a la vez digo el impacto que esto causa en la comunidad escolar. Porque por ahí alguien dice, exacto, una mamá, un papá, bueno, pero a mí esto que me interesa. Y nos interesa a todos porque son los chicos, en definitiva, las niñeces, las que se quedan sin ese apoyo. Así es, así es. Y bueno, ni hablar que a veces han desaparecido los equipos de las 51 de albergues en La Valle porque no estaban de acuerdo con la implementación de la mirada intercultural del equipo. Ni hablar de eso, imagínate. Eso da para medio programa más o un programa, exacto, más solo, te digo. Se las dejo ahí. Bueno Agustina, muchísimas gracias. Igual, muchas gracias y que mucha la comunidad fuerza. Sepa que vamos a estar igual ahí. Bueno, y un abrazo enorme porque sabemos el laburo de ustedes, así que desde acá de La Mosqui les mandamos un abrazo grande. Gracias, muchísimas gracias. No, que estés bien.